5:02 PM, estoy escuchando música de flamenco aquí en su frecuencia universitaria. Vámonos con nuestra siguiente emisión en el emparrillado de los halcones, una producción con el profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los halcones, con el respaldo de mi compañero Guillermo Bautista Mora, en la consola de el 96.5 de Radio Universidad Veracruzana, y Aldo de Jesús Camacho Peralta, a través de internet, con esta red de Facebook Live, para que nos vea y platiquemos lo que está ocurriendo con el equipo de los halcones. Esta tarde, Coach Marco Morita, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de estar aquí, ya iniciar la semana hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y bueno, pues todavía con alguna información antes de que termine el año. Hoy tenemos a dos invitados, dos papás de las categorías. Bueno, ya ahora juvenil, al señor Federico Mariscal y a Guillermo Álvarez, que son ya pues viejos conocidos del programa, desde por ahí del 2011 más o menos están con los niños, con sus hijos, y pues ya han sido algunos años, incluso ya han vivido la transición de infantiles a juveniles, y en un poco tiempo pues ya algunos de ellos también ya estarán haciendo el brinco hacia la intermedia, ¿no? Y bueno, pues también comentar de manera rápida que pues ya fue el Tazón Azteca en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Platicábamos con Mariano Ruiz, que fue el que llevó la representación de la Universidad Veracruzana de los Halcones, y bueno, desafortunadamente pues no pudo estar hoy con nosotros porque estuvo toda la semana en Monterrey. ¿Se quedó? Y entonces tenía que ponerse al corriente, sobre todo con la situación de la escuela, ¿no? Entonces, por motivos escolares, él no está el día de hoy aquí. Finalmente, eso es lo más importante. La situación académica debe ser igual de fundamental que la deportiva. Entonces está ahora sí que pasando los cuadernos en limpio, y esperamos a ver si ya la próxima semana, antes de que sean uno de los últimos programas del año, tenerlo por acá para que de viva voz él pues también pueda compartir la experiencia, ¿no? El juego fue ganado por la selección de ONEFA en un duelo muy cerrado, un par de puntos nada más la diferencia. Lo que sí pues se vio y debemos de estar, yo creo que congratulados todos, es que vimos a lo mejor del país, ¿no? Muchísimo talento en el campo por parte de los dos equipos, tanto de la selección de ONEFA como selección de CONADEIP. También, bueno, pues hay algunos jugadores que en algún momento estuvieron en Halcones. Hay el cornerback de Puebla, Giovanni Gómez, fue jugador acá también en la Universidad Veracruzana. Por ahí David Silva y Leonel, ahorita no recuerdo su apellido, ellos jugaron infantiles en los Halcones, y bueno, ahora están en Puebla, ¿no? Entonces ahí hay varia gente que también pues de alguna manera estuvo acá, y ahora llegan a estas situaciones de selección nacional que pues definitivamente, por un lado, cierra de una muy buena manera tu ciclo como jugador. Siempre es uno de los mejores premios que puedes tener, ¿no? Que te reconozcan de esta manera, pero sobre todo también la convivencia, todo ese roce que te da, conoces muchísima gente, y esa experiencia de vivir un partido de estas características como el que vimos este fin de semana, bueno, pues es como la cereza en el pastel, ¿no? Y se va Mariano con triunfo incluso. Así es, se despide también con un triunfo en selección. Y ya él estaba jugando su última temporada, y pues es una gran manera de cerrar tu carrera como deportista, ¿no? También. Pues ya platicamos con el señor Federico Mariscal Serrano y Guillermo Álvarez López. Casi hacemos un programa allá afuera, ¿eh? Sí, claro. Un previo. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias. Buenas muchas tardes. Gracias por la invitación, Coach Murrieta, maestro Ariel. A la orden. Muchas gracias. Platíqueme, ¿por qué les interesa tanto el fútbol americano? Bueno, el fútbol americano yo lo veo, bueno, cuando niño tuve oportunidad de jugarlo, y después mi padre también lo jugó. En alguna ocasión platicaba yo con mi hijo, cuando él tenía como unos 6, 7 años, vamos a probarte, ¿no?, a jugar. En ese momento él no tuvo mucho interés, no quiso, ¿no? Más grande, llegando a Jalapa. Nosotros venimos de la ciudad de Querétaro, llegando a Jalapa por algún amigo de la escuela, lo acercamos, ¿no?, a la USB, a que viera los entrenamientos con los Halcones. Y bueno, en ese momento tuvo ya el deseo de empezar a practicarlo por allá del año 2011. Y él se quedó finalmente en la categoría infantil especial. Él era un poco más grande de los de su categoría, jugaba una categoría arriba. Y bueno, empezamos a que lo jugara. Y poco a poco se empezó él a compenetrar en el deporte. Y se le volvió una pasión, un gusto muy, muy grande. Yo lo veo que para mí es el deporte. Hay muchos deportes, ¿no? Y respeto a todos los deportes, pero para mí el fútbol americano es el deporte. Entonces, ayuda muchísimo, ¿no?, en el crecimiento personal del individuo. Formación, en todos lados escuchas que te dicen, es que es trabajo de equipo. Es que el fútbol americano es el único deporte donde cada jugada, cada jugador depende de todos. Entonces, es una forma de ir creciendo, ¿no? Además de que creo que es por excelencia el deporte estudiantil. Entonces, por eso me gusta mucho. Digo, a mí me gusta muchísimo. ¿Y en lo particular qué le dejó? A mí, pues compartir con mi hijo. O sea, me encanta verlo en el campo. Y a mi hijo, pues el desarrollo que yo lo veo de cómo era, cómo es, ¿no? El crecimiento con sus compañeros, la parte formativa y la de disciplina, que es muy importante en el fútbol americano, ¿no? Y vuelvo a puntualizar, respeto muchísimo todos los deportes, pero el fútbol americano no te permite, digamos, ciertas displicencias que te permiten otra clase de deportes. Este lleva algo de sacrificio, un mucho de sacrificio y un mucho de estar allí. Es un juego, es un deporte celoso, así como el estudio es el fútbol americano, ¿no? Y esa diaria, se parece mucho a la vida. A diario tú te levantas y tienes que hacer tu primero y 10. Desde que te levantas a las 6 de la mañana, al baño, tienes que hacer tu primero y 10, porque si no, vas a tener que entregar el balón. Así lo veo yo. ¿Y para usted? Para mí, bueno, yo fui educado también desde niño en la parte deportiva, gracias a mi padre. Yo sí estuve en el rey de los deportes. El béisbol. El béisbol, exactamente. Pero definitivamente mi hijo fue el que me metió de lleno al fútbol americano. No hay más que tu hijo decida qué jugar, ¿no? Para mí hubiera sido fantástico que hubiera jugado béisbol, pero desde niño no le gustó. Y me dijo, oye, papá, quiero practicar el fútbol americano. Y ahora que conozco el deporte, definitivamente, como dice Federico, es un deporte muy completo. Todo interviene aquí, todos los músculos. También interviene la participación. El error de uno le cuesta a todos. El acierto de uno le cuesta a todos. Entonces, me ha tenido muy, muy grato esos 8 años que llevo con mi hijo, apoyándolo. Actualmente estoy en la parte con mi hijo mayor de juvenil. Y tengo otro chico que está en infantil, que ahora sube a infantil A. Entonces, prácticamente, yo estoy siempre atrás de ellos, apoyándolo en lo que ellos digan y sobre todo en el deporte que ellos eligieron. Y adelante, como padres es mi responsabilidad apoyarlos y llevarlos a entrenar, ¿no? Que es la parte de los padres, ¿no? Es lo que le va haciendo la disciplina, que no falten entrenar, que no falten en la escuela y estar atrás de ellos apoyándolo en todo momento. Es la función de nosotros. ¿Cómo se reúnen y cómo intercambian ustedes experiencias como padres de familia en busca de la mejora del programa de fútbol americano de los Halcones? Bueno, la verdad es que empezamos platicando y, oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo ves aquello? Surge de ideas, surge de pláticas e inclusive platicamos con los coaches o inclusive con el coach izquierdo nuestras ideas o nuestras inquietudes y creo que todo se busca, ¿no?, que sea en pos del equipo, del mejoramiento. Siempre es buscar lo positivo, ¿no? Así es, nuestro papel y siempre ha sido muy claro con el coach izquierdo. Nosotros no somos papás coach, nosotros no vamos a decir. Esa era la siguiente pregunta, ese me adelantó. Oye, vas a hacer la 3-5 switch, vas a hacer tal jugada. No, ese no es nuestro papel. Para eso están los especialistas y lo que conocen del trabajo. Nosotros es llevarlos al campo, llevarlos al horario de entrenamiento, llevarlo todos los días y que se presenten los juegos. Llueve, trueno, relampague, ellos tienen que estar presentes. ¿Cómo va a hacer crecer este programa? Muy fácil, ¿no? Es de voluntades de todos. Ese esfuerzo que hace la Universidad de Veracruzana con un programa de radio. Eso no lo tienen mucha gente, muchos equipos en el país no cuentan con una hora de radio, no cuentan con una banda de música, sí, claro, como la contamos nosotros, no cuentan con un estadio maravilloso, con muchísima vegetación como lo tiene nuestra Universidad Veracruzana. Y ya con historia. Y con historia, y además somos la cuna del fútbol americano, entonces les duela a muchos, aquí fue el primer encuentro oficial que existió. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos de fomentar, y sobre todo los que venimos de nuestra alma mater, que aquí estudiamos, bueno, que las próximas generaciones vayan haciendo de esto un programa más fuerte, ¿no? Y ahora ya nos escuchan en cualquier parte del país, ya nos reconocen. Fomentar a los chavos que vayan, como Mariano, que lo felicito mucho por haber estado en esta selección nacional. Eso es lo que le da nombre a la Universidad Veracruzana. Que vean jugadores de nosotros en las Under 15, en la Under 17, en el Tazón Azteca, que vayan al extranjero y que representen a nuestra universidad. Yo creo que es la labor de todos. Yo creo que con la pasión que esto despierta, con la adentrarse en la actividad, yo sí he visto padres coach en las gradas, ¿eh? Gracias, de todo, ¿eh? Bueno, sí, indiscutiblemente que cuando le entiendes al juego, definitivamente dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí. Y algunos optan por irse con el librito, como se dice en el argot, otros son más avezados, pero en realidad tu papel de jugar de papá es yo juego como papá, como yo tomo fotografías desde la banda, echo porras, lo apoyo, lo respaldo, no estoy queriendo diseñar una jugada, para eso están los coaches, ¿no? Y los muchachos tienen que disciplinarse y obedecer. Eso es una labor de día a día. El hecho de que los chavos lleguen a la semifinal, lleguen a una final, independientemente de que se gane o no, es porque cuando llegas a una semifinal ya tienes 6 juegos atrás, cuando llegas a una final ya llevas con 7 juegos atrás, puedes llegar ahí ya con lesionados, puedes llegar ya desgastado, y todo lo da, ¿sabes qué? Lo da la constancia. Lo da el entregarte al equipo y el sacrificio. Vuelvo a lo mismo, ¿no? El sacrificio de estar allí. Y soy de los papás que yo no lo castigo dejándolo. Oye, ¿te fue mal en la escuela? No vas al campo, al contrario. O sea, la escuela y el equipo son dos responsabilidades que adquieres y que tienes que hacerle frente, ¿no? Al parejo. Y creo que es la forma en la que dices, es una responsabilidad. Y como las debes de disfrutar al parejo, pero no puedes dejar una y cumplirlas. Hay que cumplirlas, o sea, las disfrutas, pero hay que cumplirlas. Son temas que tienes que hacerle frente y cumplir. Coach, ¿hay o no hay padres coach? No, claro, todos todos somos en algún momento coaches de sillón, ¿no? O coaches de tribuna. Pues digo, finalmente a nosotros también nos pasa. Es parte de, ¿no? De repente. Sí, pero es que hay una delgada línea, ¿no? Que yo creo que es la que se tiene que respetar realmente. Como bien lo decía el señor Federico, ¿no? Pues cada cabeza es un mundo. Pero, pues, una cosa es lo que tú ves desde la tribuna, tú lo que ves en la pantalla, en la televisión. Pero, pues, para poder mandar una jugada debes saber qué personal tienes siempre, ¿no? A lo mejor hay una jugada que siempre ocupas a un receptor en específico por algunas características, y si en ese momento él está lastimado o eso, pues la jugada no la vas a poder ejecutar igual, o sea, aunque la sepan, pero también finalmente las jugadas se diseñan obviamente para anotar, para avanzar o para detener en el caso de la defensiva, pero se tiene que diseñar todo conjunto con las cualidades de cada jugador, ¿no? O sea, si tú, pues no sé, si tienes un quarterback que sabes que tiene un brazo que no le da para tirar pases largos, pues no puedes poner un sistema con pases largos. Exponerlo, ¿no? Porque pues entonces expones una debilidad que tienes no nada más del jugador, sino de tu equipo. Okay. Entonces esas son las cosas que, bueno, a veces se tienen que ponderar y todo, pero sí, o sea, definitivamente todos cuando estamos en la tribuna, pues es bien fácil de, no, es que yo hubiera mandado esto, yo hubiera hecho aquello, no sé qué. Y se vale, porque si lo vemos así como aficionado, como coach de sillón o coach de tribuna, pues si tú pagas un boleto, si tú tienes el acceso al campo, etcétera, pues se puede hacer ese tipo de opiniones, ¿no? Digo, ya finalmente es una cuestión que no es propia del fútbol americano, eso pasa en todos los deportes, ¿no? O sea, tú ves cuando el delantero, o sea, quien sea, Messi, Ronaldo, o quien les guste, falla un tiro, ¿no? O que era, hasta yo la metía, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, pero ya con la presión ahí en el estadio, a la velocidad que se juega todo, pues ya son otros muchos factores los que están. Pero yo creo, rescataría lo que mencionaba, ¿no? Yo creo que la parte fundamental y algo que siempre hay que sobre todo mencionar mucho, porque eso va desde los niños más chiquitos, desde los niños que tienen 7, 8 años que llegan por primera vez al campo, hasta los jugadores que son, que están en su último año, que tienen 25, 26 años, que están terminando su maestría. La familia, los papás, ¿no? Son los que están ahí siempre, son los que de alguna manera nunca van a estar, nunca van a dejar de respaldarte, ¿no? Y es la parte más importante. O sea, bien lo decía también el señor Guillermo, ¿no? Es una cuestión de voluntades, incluso, sobre todo en la etapa que están sus hijos, que estaban como en la transición de infantil a juvenil. Si un niño no asiste a un entrenamiento, sobre todo de infantiles, no es su responsabilidad, no es su culpa. Esa es responsabilidad del papá, porque estamos hablando que son niños de 10 años que pues no van a llegar solos. Sí. Digo, a lo mejor hay quienes sí, ya llegan solitos, ¿no? Pero a lo mejor un poco más grande. Pero eso también, eso es la voluntad, ¿no? Decir, no, o sea, como bien lo mencionaba, llueva, truene, relampague, como sea, tienes esa responsabilidad, o tenemos, adquirimos esa responsabilidad, tanto tú, hijo, porque tú eres el que va a estar en el campo, pero yo también tengo la responsabilidad de inculcarte ser el responsable y tener que ir todos los días al entrenamiento, ¿no? O sea, ahí sí, definitivamente es una cuestión de voluntad, ¿no? Y también otra cosa que mencionaban, pues los padres son el mayor apoyo, es lo mejor que le puede pasar a cualquier estudiante atleta, la verdad, ¿no? Porque son los que están ahí cuando te lastimas, cuando pierdes, pues cuando te va mal en un juego, ¿no? Y qué mejor que hacerlo así, como lo dicen, pues tomándole fotos, alentándolos y todo, y dejar de lado esa parte como de la presión, porque si tú quieres que tu hijo se olvide del deporte, pues entonces empieza todo el tiempo a regañarlo, empieza a decirle todo lo que hizo mal, o que por qué no tacleó, por qué no interceptó. Entonces, pues lo único que van a lograr es que el niño se quiera separar. Sí, claro, va a decir, no, yo ya no quiero ir porque nada más me regañas, ¿no? Entonces es mejor el hecho de decir, oye, pues a lo mejor no te fue tan bien, o no ganaron ahorita, pero pues hay que seguir echándole ganas. O sea, que también se vaya comprendiendo esto, que son procesos. Cada equipo, yo creo que tiene procesos distintos. A veces hay categorías que se puede juntar muchísimo talento. O sea, nosotros lo vemos, ¿no? En las categorías juveniles, que afortunadamente ha sido una parte del programa en la que pues son constantes, ¿no? O sea, están todo el tiempo jugando semifinales también. Este año pues no fue la excepción, ¿no? En juvenil de primavera estuvieron jugando la final. Ahorita otra vez llegan a semifinales. Y una de esas grandes cualidades es que hasta el momento han llegado muchos chavos con ese proceso de varias categorías infantiles. O sea, que se conserva el equipo. Y entonces llega un punto ya de maduración en el que también ellos pueden empezar a competir de otra manera, ¿no? No van de cero. No, claro. Entonces eso pues también ahí se va viendo. Pero definitivamente la parte del apoyo de los padres pues es fundamental para cualquier, insisto, deportista y estudiante, ¿no? Debe haber disciplina en los que juegan y en la tribuna también. Esa es parte del ejemplo que también tienen que dar en este caso los papás, ¿no? O sea, el respeto hacia... pues a todos, ¿no? A los entrenadores, al equipo contrario, pues a veces, aunque no nos parece, ¿no? Pero incluso hasta con los oficiales, ¿no? Todo, con la tribuna contraria, o sea, son muchas cosas, ¿no? Son los niños, pues es la imagen que ven, ¿no? De los coaches, de los papás, de todo su entorno. ¿Cómo quieres que me porte bien si tú te portas mal? Exactamente, por ahí, ¿no? Sí, ajá. Y les pregunto a Federico y a Guillermo, ¿cómo es una plática en casa de fútbol americano con los hijos? Bueno, respecto a su equipo es, oye, ¿cómo te fue hoy? Por ejemplo, ya lo dejas que te diga, no, es que ¿qué hicieron? ¿Qué trabajaron? ¿Vieron fútbol? ¿Vieron jugadas? O independientemente, a mí me gusta mucho cuando tengo oportunidad estar en los entrenamientos. Entonces yo le digo, oye, observé esto, observé aquello, pasaste, vi que se te cayó, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Y qué pasó allí? No, es que pasa esto, pasa aquello, o sea, lo dejas que él también te diga. Y bueno, finalmente tratas de entablar un que se vea un equilibrio donde él también ve el interés que tú tienes y el interés que tú tienes, porque no nada más el mejor, sino que a todos les vaya bien como equipo, ¿no? Claro. Y al final siempre es, bueno, pues hay que trabajar. O sea, la palabra es que hay que trabajar, no lo puedes dejar, ¿no? Y recuerda que esto es de diario, ¿no? Esto es de diario. Esto es de diario, el fútbol americano es de diario, esto no es de que nos vemos cada sábado. y ya no, esto es de diario, es constancia, o sea, no es de gratis, ni son coincidencias que esta categoría juvenil en primavera llegó a la final, entonces estén en semifinales, y como lo dijo el coach Murrieta, esta categoría trae un conjunto de chavos que vienen arrastrando experiencia, que ya traen fútbol, ¿no? ¿Y por qué? Porque empezaron desde las infantiles. Entonces no es raro que ellos avancen de esa manera, y es la plática es así, qué es lo que tú ves y lo esperas que él te diga, a ver, qué es lo que él ve, cómo te sientes, cómo está el equipo, y al final es la recomendación siempre es hay que seguir trabajando. Y ahí hay preguntas en casa de cómo mejoro. Sí, claro, sobre todo este tema ya se volvió familiar, ya se involucra toda la familia. Y como bien lo dice Federico, queremos que todo al equipo y a la franquicia le vaya bien. Claro. Entonces, esas pláticas se vuelven hasta interfamiliares, ¿verdad? Porque luego tenemos hasta nuestra propia mesa de análisis y estamos en la retroalimentación de qué podemos aportar para los chicos. En mi caso en particular, que yo soy manager por adhesión, por mi esposa es la manager del equipo juvenil, sí. lo tomamos hace ya 4 años. Y entonces, lo decías muy bien, maestro, nosotros siempre estamos al pendiente de qué le falta al equipo. No en materia técnica ni táctica, sino qué les falta para ser mejores. Pláticas de desarrollo emocional, mental, también que tengan todos los instrumentos el día del juego. Por ejemplo, los coaches no pueden estar distraídos en poner la lona, poner las mesas, poner la hidratación. Yo creo que ese es parte de los padres, integración integral, donde todo, por eso ha funcionado muy bien estas categorías juveniles, esos chavos llevamos 8 años formándolos, trayéndolos, y el papel de los padres es aportar los elementos para que ellos sean mejores. Si hace falta entrenar más fuerte, una hora más. Si hace falta hidratación, todo el mundo le entra con el dinero para la hidratación, para la lona, para todo lo que sea necesario, hasta para los instrumentos de curación, ¿no? Yeah. Si es necesario. Yo creo que es un trabajo en conjunto, padres, hijos, coaches. Total. Total. Coach, ¿quién nos saluda a través de...? Bueno, Type pues está por ahí Coach Miguel Ángel Mercado, Gustavo Lajet, la señora Laura Eva... La manager Melba, Flor, la manager Flor también, señora Hilda, el coach Oscar Rivera San Martín, también saludos a todos. Bueno, pues es que luego no se van viendo, no se va actualizando tan seguido, pero bueno, gracias, también hay varios que nos ven a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué ven hacia el futuro? Tenemos ya unos cuantos minutos, ¿qué ven hacia el futuro del fútbol americano y del programa en general? Bueno, yo veo hacia el futuro, cuando nosotros llegamos yo encuentro ahorita un programa de fútbol americano que ha crecido. Independientemente, yo considero que hacia el futuro yo lo que veo es un equipo que va a empezar a meter cada vez más categorías hacia fases finales en cada temporada, en los torneos. Yo creo que hay mucho material humano en la ciudad de Jalapa y pues es extender la invitación a todos los que nos están escuchando que acerquen a sus hijos a jugar este deporte. Aquí voy a parafrasear al coach izquierdo. Como padre, por favor, acérquenlos. Permítanles tener el privilegio de jugar fútbol americano. No hay mejor deporte para el desarrollo de jóvenes como lo es el fútbol americano. En su edad y en sus momentos también. Así es. Pues bueno, la recomendación igual a todos los padres que acerquen a sus hijos. Realmente es un programa muy fuerte, un programa que está en la mejor liga del país. Ahorita lo vimos en el juego de la Tazón Azteca, que con ADEI sucumbió ahora sí a UNEFA. también lo hizo en la U17. Creo que la UNEFA tiene muy buen nivel. Y también un avance en el fútbol americano, ojalá se haga en todas las finales, lo de la repetición instantánea y lo de la revisión. La tecnología. Me decía ahí un coach que no había dinero para eso, no, si lo hay, ahí están las televisoras, ahí está el Politécnico, ahí está el UNAM, ahí está nuestra propia universidad. Sí hay recursos para que a lo mejor en una final, solamente en las finales, haya esa revisión, porque es lo que tantos daños nos ha hecho en lo particular a la Universidad Veracruzana, y ahí lo vimos con las Águilas Blancas, temas, bueno, hay muchos temas. ¿Qué es el tema ahí? Que también los arbitrajes, el arbitraje se tiene que capacitar más. Ya correcto. Los chavos ya han evolucionado mucho el fútbol en este país. Ya los jóvenes están a muy alto nivel. Entonces también los árbitros deben de evolucionar al mismo par. Yo creo que hacia allá va el fútbol americano y en el fútbol americano nuestra ciudad. No hemos platicado de los árbitros hasta hoy, ¿eh? Bueno, pues es que... Antes, tal vez ahí tendríamos que hacer otro programa definitivamente. Sí, porque... Claro, es que bueno, sí. Es que eso nunca va a dejar de generar polémica. De generar una polémica. Pero es que yo vuelvo a lo mismo. Ahí precisamente en el previo que hacemos de las Panteras de Carolina estábamos platicando de la final de Onefa. Y pues insisto, es que otra vez te conviertes en coach y analista de sillón, ¿no? En árbitro también. Y entonces tú estás viendo la repetición con 5 o 6 cámaras, o sea, de 6 tomas diferentes. Dices, oye, pues ¿cómo no lo vieron? Pues sí, pero es que eso es en una fracción de segundo y el error humano siempre va a estar, ¿no? Entonces, bueno, pero ya será para otra ocasión. Hay nada más invitar a las infantiles que están entrenando de 6 a 8 los días martes y jueves. Correcto. Ahí para los niños de 7 a 15 años que se quieran integrar. Categoría intermedia también está entrenando todos los días de 8 a 10 de la noche para los chavos de 18 a 20 años que se quieran acercar. También ahí estamos trabajando. Y también el femenil. También. El femenil sí, que ganó este fin de semana y ya está en semifinales. Que ganaron 46 o 48, 42 me parece. Y ya hay una de esas categorías también en las semifinales. Muchas gracias a Federico Mariscal Serrano. Muchas gracias a Guillermo Álvarez López. No, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. En su casa. Gracias a mi compañero Guillermo Bautista Mora por llevar los controles de 90.5 de Radio Universidad Veracruzana y Aldo de Jesús Camacho Peralta por llevarnos a través de Internet. Muchas gracias, coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes. Su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Adiós. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Estatua. corazón agora. Un arbolito espantubale, no más te